Y se han entusiasmado también la gente de población que nos da un ítem en el gobierno anual para esto de comuna segura, de que esas plata, en este momento, las últimas 10 canchas que le faltan a la ciudad, que en otras partes se pone para que los chicos vayan a hacer deporte, acá en Iquique no es necesario esas plata, porque las últimas 10 canchas las estamos haciendo nosotros, llevamos como 100 canchas. O sea, se da en el caso del resto del país que esas plata, donde no hay canchas, comunas que no le dieron importancia al deporte, vaya esa plata para allá. Aquí el problema de la comuna, de la población, es la droga. Los chicos que son cientos que tenemos ya, que están enfermos para toda la vida. Padres que pierden a sus hijos. Por eso que estos padres, al ver este sistema, nos han pedido que las platas que les dé el gobierno este año se vayan llevando también a cámaras en cada población y con eso hay un control total de quién anda en la calle.